Huellas en el surco. Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a esta asamblea. Démosles a la bienvenida a la señora Heriberta Pérez, funcionaria del gobierno del estado de Oaxaca. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta asamblea. Como ya les comentaron, yo soy la licenciada Heriberta Pérez. Vengo en representación del gobernador del estado y la razón de mi visita es para presentarles el nuevo programa social Refrigéralos, que es un programa hecho para mejorar su calidad de vida. ¿En qué consiste este programa? Este proyecto consiste en traerles refrigeradores 100% nuevos para cada una de sus casas. Esto les servirá para almacenar más alimentos, mantenerlos frescos y reducir su consumo de energía. Si gustan, pueden venir a ver el modelo. Oiga, pero ¿y qué quieren a cambio o cuáles son los requisitos para entrar a este programa? Lo único que les pedimos son algunas cosas muy sencillas. Solamente necesitamos una copia de su INE, comprobante de domicilio y su CURP. Esto nos va a ayudar a saber cuántas personas serán beneficiadas con el programa. Además de los documentos, ¿no necesitan nada más? Cuando ustedes me entreguen sus documentos, necesitaré que firmen un documento para que se haga oficial el programa, ¿de acuerdo? ¿Dónde hay que firmar? Mire, aquí en la página 6 hasta abajo nos puede poner su firma y ya así nos dice que está usted de acuerdo con el programa. Igual, todos los demás tendrán que hacer el mismo proceso que el señor, por favor. Híjole, la letra está muy chiquita y tiene muchas cosas. Nah, ¿para qué la leo? ¿Qué más da? Perfecto, pues con eso ya tenemos a todas las personas registradas. Oiga, pues muchas gracias. Ya con eso podremos almacenar mejor la comida. No tiene nada que agradecer. Aquí estamos para servirle y resolver sus necesidades. Pero bueno, yo ya me tengo que retirar y les agradezco mucho su cooperación. No manches, qué mala broma. Ya tengo un refri, pero me cortaron la luz por una cuota adicional de quién sabe qué. ¿Qué pasó, Michuy? ¿Cómo andamos? Pues nada, acá haciendo corajes porque me cortaron la luz. Es que sí, desde que nos dieron los refris, casi que andamos pagando 1,000 pesos de electricidad. Sí, no, y a mí la verdad no me alcanza para andar pagando cada que me llega el recibo de luz. Es que tú también, ¿para qué aceptas el refrigerador? Pues yo no sabía que había una cuota ni que nos iban a subir el precio tan feo. ¿Cómo no? Si eso venía en el contrato bien clarito. Seguro ni lo leíste, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no me hubiera dado flojera leer el contrato? Ni le hubiera regalado mis datos personales a un funcionario. Seguro ni hubiese aceptado ese cochino refrigerador. Pero la neta, ¿tú qué habrías hecho? Conoce este y otros ejemplos en el micrositio Indigital, iniciativa implementada por Surco para promover la protección de nuestros datos personales de una forma divertida. Todo lo encuentras en nuestro juego ¿Qué pasaría si? Debemos siempre recordar que la Ley Federal de Protección de Nuestros Datos Personales se encarga de garantizar que tus datos personales se encuentren protegidos. Es importante mantener estos datos con nosotros para que así no existan problemas de robo de identidad, fraude o una invasión en nuestra privacidad. Una producción de Surco Oaxaca, con el apoyo del Fondo para los Derechos Digitales de la organización Derechos Digitales. Síguenos en nuestras redes sociales.